Los invitamos a escuchar el programa Sembrando Conciencia, los sábados de 13 a 14 horas, pensado para dar a conocer Cosmosofía Uxin. Conduce Marta Siebenis. Buenas tardes, oyentes de Radioactiva. Mi nombre es Marta, colabora hoy en Controles Cristian. Damos comienzo al programa Sembrando Conciencia para dar a conocer como Sofía Uxin, Centro de Servicio Planetario y una asociación civil sin fines de lucro. Se encuentra a 16 kilómetros de Capilla del Monte, Córdoba, y las personas que allí viven están dedicadas a ayudar al planeta en la transición por la que está pasando. En distintas partes de Argentina y otros países hay grupos con la misma misión. Nosotros en Uxin pensamos que este camino nos lleva a un nuevo despertar en la evolución de la Tierra. Y Sembrando Conciencia se realiza para transmitir ese pensamiento. Los sábados se lo puede visitar a dicho centro y escuchar a las charlas del fundador y coordinador general de Cosmosofía Uxin, Daniel Gagliardo. En estos encuentros distintas temáticas son abarcadas, buscándose su resolución y expresión en sintonía con las necesidades del plan evolutivo. Las charlas se desarrollan en base a las preguntas aportadas por el público asistente, todos los sábados a las 14 horas, desde la Plaza de Capilla del Monte, frente al sector comprendido entre el Banco de la Provincia de Córdoba y la Hostería Núñez. Parte un servicio gratuito de vehículos para quienes quieran participar de estas charlas. Las mismas son grabadas y filmadas. Ahora vamos a escucharlo a Daniel Gagliardo, pero en persona. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? En persona, en vivo y en directo. En vivo y en directo. Como se dice comúnmente. Así es. Queríamos que nos cuentes. Yo tengo acá una pregunta. Que distribuyendo los volantes, quiero contarle también que mañana Daniel Gagliardo va a estar en el Salón del Club de Leones haciendo una conferencia, 4 de enero 2969, y la convocatoria es a las 15:30 horas. Siempre decimos en el programa que él contesta las preguntas que le hace el público asistente. Acá tenemos una que al distribuir los volantes alguien me dijo: ¿a quién se le ocurrió la cosmosofía y cuál es el origen que fundamente? Me dijo así. Es como preguntar a quién se le ocurrió la filosofía. Es un movimiento de la conciencia, es una energía que está presente en la vida misma, en la vida toda. Porque esta cuestión del acercamiento del hombre a la fuente de la verdad, a la fuente de la armonía y del equilibrio, es un proceso que no tiene quien lo patente, sino que gradualmente todos los seres en algún momento van a vivenciar. Cosmosofía es un proceso de acercamiento a la propia vida interna. Es un proceso que involucra la sintonía de la conciencia con lo que la vida interna le ofrece para seguir expandiendo, para seguir creciendo, para seguir ampliándose, para ir transitando este camino a la comunión con el cosmos. Entonces, cosmosofía no es un patentamiento. Nosotros utilizamos ese término, y esto lo explicamos muchísimas veces, porque tendríamos que utilizar el término filosofía, pero está tan bastardeado el término filosofía que lo que en realidad recibimos por vía interna, podríamos decir, un estímulo fue colocar cosmosofía. Un día estábamos, hace muchos años, hace más de 25 o 30 años, estábamos con una persona que formaba parte de aquel movimiento inicial que derivó en Uxin, tratando de percibir cómo definir esto, o sea, colocar en un nombre, sintetizar en un nombre, en una palabra, en un término, un poco esta energía. Y así entre esta persona y nuestra conciencia fuimos sintonizando que debería ser cosmosofía el término. Y a partir de ahí empezamos a definir lo que hacíamos como un movimiento cosmosófico, quiere decir un movimiento de acercamiento a la esencia del cosmos, a la verdad cósmica. Y cosmosofía en ese sentido existió siempre, porque a lo largo de la historia de la humanidad siempre los individuos se han ido acercando gradualmente a esa fuente cósmica de sabiduría que en lo inmediato está dentro de cada uno, pero que no se limita a eso, no es excluyente. La fuente de conocimiento, de sabiduría está dentro nuestro, pero en realidad es simplemente el acercamiento a algo que nos trasciende, que es la fuente de sabiduría cósmica, algo que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿no? Así que esta cuestión de a quién se le ocurrió a la vida cósmica. Claro. Y antes de que nosotros estuviéramos encarnados en esta actual encarnación, la cosmosofía existió desde siempre, porque siempre la vida cósmica propuso y ofreció herramientas a los seres, no solo en este planeta y en este sistema solar, sino en cualquier ámbito, lugar, plano, dimensión, nivel del cosmos, siempre ofreció herramientas para ir al encuentro de la verdad. Y también me han preguntado, bueno, que expliques algo lo de los ovnis, de qué se trata y todo, que hables sobre eso. Digas. Nosotros no le llamamos ovnis, también lo decimos en las charlas cada vez que la gente lo pregunta, porque hablar de objetos voladores no identificados nos alejaría de la esencia de la cosmosofía, quiere decir de esta verdad cósmica. Primero que para nosotros no son un objeto, no son voladores porque no vuelan, y no son no identificados porque para nuestra conciencia es claro que son. Claro. Tienen identificación, no vuelan y no son objetos. O sea, el término ovni para nosotros es absolutamente obsoleto, quiere decir, está señalando una incomprensión por parte de la humanidad terrestre de lo que realmente es un aspecto profundo, dinámico, absolutamente inteligente de la energía y de la vida cósmica. Entonces, no es un objeto, es una conciencia, es un nivel de conciencia, es un núcleo de conciencia. No vuela, porque volar, como nosotros lo entendemos, tiene que ver con una relación del ser con las leyes físicas de este planeta. Volar significa dominar aspectos de las leyes físicas, pero también estar limitado por esas leyes físicas, porque volar tiene un techo y tiene un piso. Estos núcleos de conciencia, estas conciencias que se manifiestan y que la gente les llama ovnis, no vuelan, dominan leyes cósmicas y a través de ese dominio se manifiestan. Nosotros les llamamos volar, pero son manifestaciones. No están limitadas por las leyes del vuelo que nosotros entendemos. Volar vuela un avión, vuela un pájaro, el avión vuela de modo artificial, el pájaro de modo natural, pero estas conciencias no vuelan, se manifiestan dominando totalmente y absolutamente las leyes de cada plano, nivel o dimensión donde lo hacen. Y después, como decíamos, para nosotros no están no identificadas. Son conciencias que son la viva identificación del cosmos, del cual son representantes, son expresión, son extensión, son jerarquías, son energías, son entidades de alto nivel evolutivo. Algunas de ellas forman parte de las civilizaciones intraterrenas de este planeta y de otros planetas, al mismo tiempo también, obviamente, de civilizaciones extraterrestres, tanto civilizaciones que pueden proceder de planetas de este mismo sistema solar, como de ámbitos extrasistémicos, que están más allá de nuestro sistema solar, y con los cuales a veces ni siquiera hay compatibilidad dimensional. Muchas de las conciencias que se manifiestan, que permiten percibir su presencia, procede en realidad de ámbitos que no son propios de estas dimensiones. Por claro. decirlo de algún modo, prácticamente ninguna de ellas pertenece a nuestro rango dimensional, claro. sino que se proyectan en este rango dimensional para poder ser percibidas. ¿Para qué? Para generar y brindar estímulos que en definitiva son las herramientas que los seres humanos pueden tener en estos momentos para definir su posición ante la transición planetaria. En este momento, estas manifestaciones, más que nunca, porque siempre tuvieron esa finalidad, es brindar una herramienta a la conciencia humana para definir su presencia y su rol, su papel en el contexto del desenvolvimiento de la transición planetaria. No tiene otro sentido. Hola Gladys, ¿has llegado al programa Gladys hoy? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿tenés alguna preguntita, algo para pasarle a Daniel? Si no tienen preguntas, no voy a guitarrear. No. Está bien, también sí, nos preguntaron si nosotros creíamos en los extraterrestres, si creemos en la reencarnación, ¿por qué las religiones especialmente creen que morimos y se terminó, o estamos allá arriba al lado de Dios Padre sentado a la diestra y nada más? O sea, no hay reencarnación sino cuando venga Jesús. Nosotros creemos que más que explicar por qué las religiones tienen las estructuras de las cuales cuentan y con las cuales se manejan, tendríamos que exponer por qué nosotros tenemos este ofrecimiento para la gente, porque nosotros compartimos este tipo de información con la gente. Entonces cada quien va sintonizando lo que necesita, y quienes no pueden objetivamente adherir a esto que nosotros sentimos, porque hay una diferencia entre la creencia y la vivencia. La vivencia involucra un grado de sintonía con la esencia de una información que la creencia a veces deja de lado, porque es muy amplia la diferencia, o sea, la brecha es muy grande entre creer y vivenciar. Una persona puede escuchar o leer un enunciado, puede llegar a entrar en contacto con un enunciado y incorporarlo técnicamente, quiere decir, a partir de ahí dice, bueno, esto a mí me parece que puede ser, o le resulta más o menos coherente y lo toma como un parámetro. Esto no quiere decir de ningún modo que la persona haya entrado en sintonía tal vez con un aspecto más sutil de ese enunciado. Nosotros insistimos en compartir con la gente que la época de la creencia se está extinguiendo y que los seres tienen que empezar a vivir una síntesis profunda que tiene que ver con la vivencia. Quiere decir, no es cuestión de lo que uno cree o no cree, porque a veces hay un aislamiento en eso, hay un cierto estancamiento, hay un encapsulamiento. Acá lo importante es lo que un ser puede vivenciar. Y nosotros vivenciamos porque entramos, pudimos romper ciertos filtros culturales, ciertos filtros que forman parte de esta sociedad, del sistema que gobierna esta sociedad, los pudimos romper en nuestra propia conciencia para tener la vivencia de lo que algunos limitan a la creencia. Nosotros sentimos profundamente que la ley de karma y la ley de reencarnación son aspectos de las realidades cósmicas que se viven en distintos campos de la vida cósmica universal, no solo que en la Tierra. Es una herramienta fundamental de la evolución humana. Nosotros no creemos en la energía, sino que con el tiempo nos fuimos abriendo, y esa apertura, esa flexibilidad nos permitió tener vivencias respecto a las leyes de la energía. Nosotros no creemos en los seres extraterrestres. Nosotros lo vivimos como una realidad de nuestra conciencia por sentirnos parte de una fraternidad cósmica universal que no se limita simplemente a la vida presente en la Tierra, bajo los formatos terrestres, bajo los alcances terrestres y bajo las limitaciones terrestres. Quiere decir, creer o no creer no es el tema. El tema es vivenciar profundamente aquello con lo cual uno está entrando en sintonía. Quiere decir, hacer propia la esencia de la información de un modo tal que eso fructifique en nosotros, fertilizando nuestra conciencia, tornándola más receptiva, tornándola más abierta, tornándola realmente una herramienta de liberación de una cantidad de preconceptos y de prejuicios que nuestra cultura, más tarde o más temprano, va a tener que trascender. Nuestra cultura está directamente convidada a trascender una cantidad de preconceptos y de prejuicios, de poner una distancia entre la verdad y la propia conciencia humana, porque la verdad está dentro del marco de la conciencia humana, está en lo más profundo del ser humano, como está en lo más profundo de cualquier elemento de la vida cósmica. Pero si seguimos poniendo una distancia entre la verdad y nosotros, algo que está en nuestro interior pasa a estar tan lejano como el más lejano de los planetas o galaxias. Entonces, tenemos que romper con esto. Nosotros sentimos que estas verdades cósmicas forman parte de nuestra propia verdad, de nuestra propia realidad, y que son la esencia de nuestra conciencia. Cristian, vos querés hacerle alguna pregunta, ¿te interesa algo? Yo quería preguntarte, Daniel, ¿por qué pensás vos que la gente pierde la fe? La gente pierde la fe porque no pudo llegar a percibir la vida como un ofrecimiento de su propio espíritu y un ofrecimiento del espíritu cósmico universal, quiere decir, de la energía que todo lo coordina, del único, del creador. La fe no es una creencia, por eso la gente generalmente tiene un problema, una dificultad muy grande con la fe. La fe no es una creencia, la fe es una vivencia. Y tenemos que hacer que esa vivencia sea efectiva, quiere decir, que sea dinámica. Si vos te considerás un hombre de fe, tenés que empezar a ver toda oportunidad que la vida te coloca precisamente como un acontecimiento espiritual. Porque si vos seguís dividiendo la vida entre acontecimientos materiales y acontecimientos espirituales, esa brecha, esa zanja, no va a permitir que estés en armonía, en equilibrio. No vas a estar en unidad. Entonces, estos son tiempos, por eso insistíamos tanto en la vivencia cuando respondimos la consulta anterior, estos son tiempos donde el ser tiene que vivenciar, cada oportunidad que la vida coloca como un ofrecimiento espiritual. Eso es fe. Si vos empezás a ver toda situación como una situación que el espíritu coloca para vos, que las leyes espirituales colocan para vos, para que sorteando aquello, para que aprendiendo a trabajar con aquello, puedas manifestar las leyes espirituales, eso es fe. Estos son tiempos donde el ser tiene que resolver su vida en la materia, en sintonía con las leyes espirituales. Las leyes materiales no nos van a permitir encontrar la solución para lo que hoy acontece en la materia. Las leyes espirituales son las que nos pueden ofrecer esa solución. Las leyes materiales no van a ofrecer esa solución. En el contexto de la vida de la materia, es donde las leyes espirituales te ponen las pruebas. ¿Por qué? Porque en el campo espiritual, en el verdadero, en el campo propiamente espiritual, ahí no se pueden colocar pruebas, porque ahí todo es equilibrio y armonía. Las pruebas se colocan en un campo que tiene un matiz de inestabilidad y de fluctuancia, tal como es el campo material de la vida. Es en la materia, con su fluctuancia y con su inestabilidad, que las leyes espirituales pueden encontrar el terreno propicio para colocarte las pruebas, porque la materia es inestable. Entonces, si vos ante las pruebas podés ver eso, percibir eso y confirmar eso como una oportunidad de trabajar para el espíritu, en nombre del espíritu, y viendo esa oportunidad como algo espiritual, eso es fe. ¿Y qué considerás que a la gente le hace falta para darse cuenta de que tiene que estar con fe y creer en Dios? Nosotros creemos que las personas tienen que dejar de apostarle a lo material. Porque si las metas personales y las metas egoístas siguen siendo el principal motorizador, el principal objeto que las personas tienen presente, quiere decir, si la escala de valores de las personas tiene encima de todo y contra todo objetivos materialistas, eso es muy difícil. Las personas tienen que aprender a depurar su escala de valores. Tienen que aprender a darse cuenta que las metas egoístas y personales no los van a acercar a Dios. Por el contrario, no hay forma de estar fuera de Dios, ni que Dios esté fuera de nosotros. Pero la actitud materialista te encapsula de un modo tal que Dios parece una cosa lejana o inexistente. ¿Por qué? Porque pasa a tener la materia para vos el rol principal, quiere decir, tu objetivo es material en la vida. El ser tiene que aprender a trascender esta compulsa por la vida material y que verdaderamente una meta superior y única esté implantada en su conciencia. Quiere decir, si Dios no es tu meta única y tu objetivo, difícilmente puedas solucionar esto. En estos últimos días, en las entrevistas que nos hicieron, insistimos mucho en esto de la desilusión. Si el ser no llega a un grado profundo de desilusión por haber apostado siempre a la materia y finalmente estar defraudado de esa apuesta, no puede acercarse a esta posibilidad. Quiere decir, no se trata de creer en Dios, se trata de vivir en Dios y de que Dios sea un elemento que percibas activo en tu conciencia. Quiere decir, la conciencia del Creador en mi propia conciencia y la conciencia de que mi conciencia vive y transita todo lo que vive en el Creador. Esto es a lo cual tenemos que llegar. Las grandes civilizaciones cósmicas viven de esa manera su relación con el Creador. No creen en Dios, viven en Dios y sienten a ese Dios vivo en su propio ser. Esa es la síntesis a la cual tenemos que llegar como civilización. Pero para esto vamos a tener que hacer un proceso purificatorio muy grande. Porque el resabio que quedó, o que aún está ahí para ser trascendido, del materialismo compulsivo en el que estamos sumidos como civilización, es un gran problema. Si vos haces una encuesta por la calle, las personas te van a decir cuál es su objetivo y vas a comprobar lastimosamente que todos y cada uno, incluso los que dirían que no es así, son meramente materialistas en su mayoría, porque los objetivos siempre son materiales. Una gran verdad, la verdad que estamos siempre aferrados a lo material muchas veces y no pensamos en la fe, que es lo que nos fortalece. Exactamente, es vivir en la fe. Y para vivir en la fe no hace falta estar como en un éxtasis y ajeno al mundo, al contrario. Un instructor con una sabiduría inmensa dijo estar en el mundo sin pertenecerle. Esto lo dijo el instructor Jesús hace 2000 años. Entonces, estar en el mundo sin pertenecerle quiere decir estar en el mundo cumpliendo con las leyes internas, estar en el mundo expresando las leyes espirituales. Porque si estoy en el mundo y le pertenezco, Es lo que le pasa a la mayoría en este planeta. Pertenecerle al mundo significa le pertenezco a la materia, estoy identificado con ella, es mi meta, es mi objetivo. Estar en el mundo sin pertenecerle es declarar que estás aquí, pero tu meta es una meta interna, superior, subjetiva. Tu meta es alcanzar tu comunión con lo superior, con lo divino. Muchas veces le digo así a la gente y me dice, pero tenemos que tener una meta porque ¿cómo hacemos para vivir, para pagar la luz, para pagar el...? Esas no son metas, esas son herramientas. A ver, la meta no es tener un mejor trabajo. Un mejor trabajo es una herramienta para vivir. La meta no es tener más dinero. La meta es aprender a ser un poco más simples, menos superficiales. Nosotros entendemos perfectamente la situación financiera de este país y del resto del mundo. Nos toca ir por distintos lugares del planeta dando charlas. Entendemos cuál es la situación planetaria. La vivimos en esos viajes, hablamos con la gente. Pero la meta no puede ser el medio. Todos esos elementos son un medio simplemente para seguir afrontando lo que la encarnación nos está pidiendo que afrontemos. La meta tiene que ser superior. La meta tiene que ser una meta altruista, solidaria, superior. Ahora, si nosotros tomamos como meta los medios que necesitaríamos para vivir, entonces trastocamos el orden, la escala de valores. Si pasa a ser tu meta tener mucho más dinero, si pasa a ser tu meta tener un trabajo para que vos puedas cambiar el auto todos los años, si pasa a ser tu meta poder cambiar el plasma que compraste, que es bastante grandecito, para comprar uno que abarque toda una pared, como he visto gente que lo hace, y después dice que no tiene plata para pagar la tarjeta. Si eso es tu meta, ojo que también entendemos que hay personas que no, por más que trabajen, no pueden mantener lo más básico de su hogar, pero estamos abriendo el abanico. Quiere decir, tu meta no puede ser simplemente algo que tendría que limitarse a ser un medio para que vos puedas simplemente obtener la energía monetaria o la materia que necesitas para vivir. Y por otro lado, los seres tienen que aprender a simplificar su existencia, porque la mayor parte de lo que las personas llaman necesidades son superficialidades que están tan instaladas culturalmente en ellas que creen que sin eso no pueden vivir. Entonces, si la persona es superficial porque tiene una cantidad de cuestiones que son inservibles, aunque ella no quiera reconocer que son inservibles. Sí. Esto que dijimos recién, hay personas que creen que el auto lo tienen que cambiar todos los años o cada 2 años. ¿De dónde sacaron esa estupidez? ¿No se dan cuenta que están predando al planeta? Que las materias primas que se necesitaría para abastecer una sociedad enferma que cree que las cosas hay que tirarlas nuevas. Lo que hay que hacer es comprarse un coche, mantenerlo lo mejor posible, todo el tiempo que ese elemento pueda brindar un servicio, y recién ahí tratar de ir por otro automóvil. El tema no es comprar zapatos compulsivamente y guardarlos, y después de años, capaz que habiéndose puesto 3, 4, 5 veces, ponerlos en la puerta de la basura, en el tacho de basura, porque uno no tiene más lugar para seguir comprando zapatos inútilmente. Eso no es el tema. Y la moda, y porque pasan de moda. Exacto. También. Exacto. El tema es, voy a comprar esto y hasta que no haya cumplido su ciclo, que haya envejecido con el uso natural y lógico del servicio que me tendría que brindar, no voy y me compro más. Si una persona tiene 3 pares de zapatos, tiene de sobra zapatos. ¿Quién se pone 3 pares al mismo tiempo? Ahora, si uno entrará al closet de la mayoría de las personas de este planeta... Y no estoy hablando de personas ricas, incluso personas que se quejan que no les alcanzan dinero, tienen 25, 30, 40 pares de zapatos, sin hablar de otras cosas que son inservibles. Entonces es muy importante entender esto, así como se está planteando. El ser tiene que aprender a purificar su vida, tiene que simplificar su vida, tiene que dejar de ser superficial, entonces las cosas podrían empezar a cambiar. Esta compulsividad hipnótica, consumista, esto de tener objetivos que en realidad no son necesidades, sino objetivos propios de los deseos, caprichos, ambiciones que la humanidad tiene, fijaciones que la humanidad tiene con algunos elementos compulsivamente. Si no cambiamos esta modalidad, todos y cada uno de nosotros, este planeta nos va a mostrar cada vez más groseramente, caricaturescamente, que no tiene para darnos más, porque ya lo agotamos, lo saqueamos, lo fisuramos, en su capacidad de ofrecer lo que necesitáramos. Y bueno, ahora vamos a ir a un tema musical, Cristian. Sembrando Conciencia, por FM Activa 93.1. La web de la radio, www.la931.com.ar. El Face es Radio Comunitaria Activa. El teléfono particular, 469-6904. Y el celular de la radio es 155-593-555. Para un ceremonial mántrico y coral, nos reunimos en la ciudad de Santa Fe los sábados a las 17 horas. Para más información, al 154-229-151 o por mail a uxinsantafe@uxin.org.ar. La web de Uxin es www.uxin.org.ar. Tenemos el privilegio hoy de tenerlo a Daniel Gagliardo acá con nosotros en la radio, porque mañana, domingo, a las 15:30 horas, va a estar en el Salón del Club de Leones, 4 de enero 2969, con una conferencia. Se trata de preguntas, así como nosotros le estamos haciendo preguntas acá en la radio. El público asistente le hace las preguntas y Daniel las responde inmediatamente, como ustedes escucharon. No tiene que pensarlo para el otro día ni para la semana que viene. Los invitamos a todos a escucharlo a Daniel Gagliardo en la conferencia, como les digo, el domingo 7, mañana, la convocatoria 15:30 y comienza a las 16. La entrada, libre y gratuita. Gente que me dice que no les interesa mucho lo espiritual. Entonces pregunté a Daniel qué pasaba con esas personas, porque pienso que siempre tenemos que volver a Dios, que tener fe, vivir en amor. ¿Qué pasa con esas personas? Daniel, nos estabas explicando. Nosotros lo que decíamos es que si la persona no simplifica su vida, no puede ganar terreno en cuanto a una óptica objetiva de las necesidades y de la realidad. Porque la superficialidad lo que hace es confirmarnos en un contexto que es absolutamente ilusorio y del cual es difícil salir, porque cuando uno está encapsulado, la realidad es la cápsula. Una persona que está encapsulada, que está limitada por un marco determinado, para ella en realidad es aquel marco, aquella cápsula. Las personas no están dándose cuenta la gravedad de sus acciones. Por eso decíamos hace un rato, ¿quién necesita más de 3 pares de zapatos? Incluso personas espirituales, cada 15 días, un mes, vos lo ves que se están comprando un par de zapatos nuevos, un par de zapatillas nuevas, una campera nueva, y abrís el placar, tienen 15 camperas, 18 pares de zapatillas, ¿para qué quieren eso? Quiere decir, la persona puede creer que está en el camino interno, pero hay algo que tiene que revisar, porque en realidad continuamente está incurriendo en el consumismo compulsivo. Entonces, ¿qué es lo que quiere compensar con eso? ¿No se da cuenta que está saqueando el planeta? Nosotros somos responsables, de algún modo, del encarecimiento que tiene todo en términos materiales, porque confirmamos que el negocio es el consumismo. Entonces, si nosotros aprendiéramos a regular nuestra compulsividad en obtener elementos materiales, en poseerlos, sin sentido. Pero las modas, ¿qué? Es otra de las cosas que son el invento, precisamente, del mecanismo consumista. Sobre todo hacen mucho hincapié, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo en el comportamiento que a veces las mujeres pueden tener. Hay mujeres que no salen a la calle si no se ponen lo que está de moda. Escúchame, ¿qué vas a hacer con todas estas cosas que están acá? Ah, no, pero no se usa más, te dicen. ¿Cómo sí, no se usa más? Sos vos la que determina si los usas o no. ¿Cómo lo va a determinar un modisto descerebrado que tiene únicamente, como única meta, llenarse los bolsillos con la compulsividad que él puede manejar en las personas a través de la influencia que tiene en el mercado? Estamos locos, ¿no es cierto? Y no solo las modas que involucran la ropa, las modas que involucran todo, sí, porque en realidad la moda es una manipulación que involucra todos los ramos de la existencia material de la humanidad. Entonces, de esto hay que tener muchísimo cuidado. Cuando el ser es superficial, cuando el ser no es simple, lo que no sabe es que él está en ese momento impedido de ver las necesidades y la realidad. Cuanto más simple es el ser, más objetivo en observar las necesidades y la realidad. Y empieza a moverse regido por esa ley de necesidad. Él no se torna cómplice de aquello que atenta contra la necesidad y que de algún modo lo alejaría de la simplicidad. La simplicidad es purificación para la conciencia. La superficialidad es toxicidad, es un tóxico. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida este principio de la toxicidad de la superficialidad, no nos damos cuenta lo enfermo que estamos y lo alejados de poder ser libres, porque el que tiene esta compulsa tan grande no es libre, no vive la libertad de hacer lo correcto del modo necesario. Sí, como las personas cuando están pendientes de qué dirán, de qué me pongo, por qué ando así, yo le digo, y sos presa de las personas, estás presa porque estás pensando siempre lo que dirán. ¿Qué importa eso? Daniel, te cuento que aparte de escucharnos desde Argentina, nos están escuchando desde Estados Unidos y desde Portugal. Un abrazo a los hermanos de Portugal, de Estados Unidos, un abrazo grande. También lo que te quería acotar, el tema de la basura, que hay tanta cantidad de basura que ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Por todo lo que se compra y lo que se tira. Viene por añadidura todo eso, ¿no? Cristian, ¿querés preguntarle algo más a Daniel? Justo vos estabas hablando del qué dirán. ¿Por qué considerás que a las personas le importa tanto el qué dirán? Por el alejamiento que tienen de su alma, de su espíritu. Porque lo importante es aquello que nosotros somos para la vida interna. A mí me importa más la óptica que mi alma tiene de mi propia conciencia externa, de mi ego y de mi personalidad, que lo que diga cualquiera. Porque realmente tengo que rendirle cuentas a mi alma de lo que hago en la vida, no a los demás. No es con los demás la cosa, es con mi propia alma, es con mi esencia, es con mi espíritu. Entonces, lo que desde la óptica espiritual soy, es lo único que soy. Una persona puede fingir, puede teatralizar que él es algo en particular, siendo que no lo es, pero al alma no la puedes engañar. Entonces la única visión objetiva de lo que soy la tiene mi alma, la tiene mi espíritu. Entonces a mí no me importa lo que piensen los demás que soy o que no soy. Me importa lo que yo puedo asumir humildemente, curvado, reverenciando la energía de mi propia alma y de mi propia esencia espiritual. Eso es lo único que me interesa. Por eso, en nuestras charlas, ya sean charlas en una sala o en un teatro, en una radio, en televisión, nosotros no queremos quedar bien con nadie, ni tampoco quedar mal. Quiere decir, a nosotros no nos preocupa el impacto o la respuesta o la reacción que genere lo que decimos sobre los otros, porque no nos estamos cuidando de la imagen que tenemos sobre los otros, o que proyectamos sobre los otros, o que colocamos a disposición de los otros. Tengo que hablar, tengo que decir, tengo que actuar, tengo que pensar, tengo que sentir, en fidelidad a mi propia alma. Si lo que estoy haciendo aquí, en este momento, en esta radio, para las personas, para la humanidad, para el planeta, lo hago desde la entrega a mi propia alma, la entrega al principio superior y divino que está en mi interior, no me importa qué digan las personas. Hace 3.000 años, en el Bhagavad Gita, se decía que un ser tenía que estar desapegado al resultado de las acciones superiores. Cuando lo hago en sintonía con mi interno, lo hago en nombre de lo superior y para el bien común, no importa el resultado. Quiere decir, no me está importando el impacto, la respuesta o la reacción que genere en otros, porque lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en obediencia interna. Ahora, aquel que está desconectado de su interior, necesita el reconocimiento de los otros, que los otros piensen bien de él, que los otros aprueben lo que él hace, entonces deja de hacer lo correcto para hacer lo que los otros esperan que haga. Y algunos van a esperar que vos hagas cosas positivas, otros no tanto, y otros van a estar pendientes y esperando que vos hagas cosas negativas. ¿A cuál de ellos vas a tener que satisfacer? A ninguno. ¿Por qué? Porque tu compromiso es con la verdad que está en tu interior. Si vos no podés sostener y cumplir con ese compromiso, de nada sirve la vida. Antes era muy dependiente del qué dirán, hasta que me di cuenta de que me estaba afectando a mí mismo y no estaba siendo feliz por tratar de satisfacer a los demás. Así que llegó un momento que, bueno, decidí no darle importancia y bueno. Está bueno. Y es más, ni siquiera tendrías que preocuparte en ser feliz, sino estar en armonía y en equilibrio. Quiere decir, la felicidad es un estado de ánimo. Pero lo que vos realmente estabas necesitando era salir de esa posición para estar en armonía y en equilibrio. ¿Te das cuenta? Sí. Armonía y equilibrio. Equilibrio y armonía. Si falta eso, no hay nada. Donde eso no está presente, nada está presente. Porque armonía y equilibrio es la manifestación y la presencia de las leyes espirituales. Si vos estás en sintonía con tu conciencia interna y lo haces en sintonía y como herramienta de tu conciencia interna, entonces esa armonía y ese equilibrio se van instalando en tu vida. Pero si vos perseguís la felicidad, por ejemplo, hay muchas cosas que hacen feliz a algunas personas que son perjudiciales para el resto de las personas. Quiere decir, la felicidad por sí misma puede ser una trampa. La armonía y el equilibrio nunca son una trampa. Nunca son un engaño, la armonía y el equilibrio. Otra inquietud que tengo es, ¿por qué a veces sentimos que una situación ya la vivimos? Más conocido como déjà vu. Sí. Hay muchos mecanismos que las leyes de evolución tienen. Y gran parte de lo que nosotros vivimos acá está planificado internamente. Por no decir todo, pero digamos, un porcentaje muy, muy importante de lo que el ser va viviendo, lo planificó antes de encarnar. Él aceptó que su alma le pusiera una planificación. Y muchas de las situaciones que vivimos son como símbolos puntuales de esa planificación interna. Entonces, muchas veces hay situaciones que nos parecen muy, pero muy conocidas o que las vivimos precisamente porque forman parte de aquello que antes de encarnar aceptamos atender. Son situaciones emblemáticas, son símbolos nada más. Por otra parte también hay muchísimas situaciones que creemos haberlas transitado o vivido porque en encarnaciones anteriores pasamos por situaciones muy similares. Entonces, en ese momento, el ser cree que esa situación la vivió porque tiene una condición o característica muy similar a situaciones que ya vivió en otras encarnaciones. Otro de los motivos es que gran parte de nuestro entrenamiento, incluso aunque no lo recordemos, se da en los sueños, cuando el ser está soñando, durmiendo. Y muchos de los sueños no los recordamos, pero hay una cantidad de situaciones que previamente la vivimos en sueños y después las vamos a vivir en vigilia. Entonces, en el momento en que estás transitando ciertas situaciones, aunque no recuerdes el sueño, te van a parecer muy, pero muy familiares. Y generalmente en el marco del reconocimiento de que una situación es muy familiar, antes de eso, después de eso, o en esos momentos, en esos días, podría ser que estemos pasando por situaciones trascendentes, por situaciones muy importantes. Entonces, esa confirmación de que lo que estás viviendo ya lo viviste, es la familiaridad de la conciencia respecto a una etapa o un ciclo que puede ser muy importante en su vida. Clarito. Bien. Tengo una, Marta. Ah, bueno. Decime, Daniel, soñar con volar, ¿es siempre un sueño interno, espiritual? Puede ser un sueño espiritual, quiere decir un sueño conducido o ofrecido por el alma, por la conciencia interna, o puede ser simplemente una válvula de escape de la personalidad, aunque el sueño no sea propio de la vida interna. En algunos casos significa que el ser siente una opresión que necesita elevarse por sobre encima de compromisos materiales, de cuestiones materiales que debe dejar atrás o que debe solucionar. Volar significa estar por arriba de lo sólido, salir del contacto con la materia concreta y elevarse en el aire. Otras veces puede ser ofrecido por la vida interna, porque la vida interna le está simbolizando al ser que él tiene que dejar o superar o trascender aspectos de su relación con la materia. Pero siempre está simbolizando lo mismo, esta cuestión de tomar distancia con esta compulsividad muchas veces de lo concreto, o con este apego que tenemos a lo concreto, o con la dificultad que tenemos, aunque no tengamos ciertos apegos con lo concreto, para dejar de ser influenciados por cuestiones concretas que no siempre nos corresponden. A veces en el hecho de volar está simbolizado el ser poniéndose por encima de cuestiones que no le corresponden. Quiere decir, saliendo de un plano donde busca, de algún modo, donde buscan involucrarlo al ser con cuestiones que ya no son para él, entonces él sueña que vuela, quiere decir que va por arriba de esas cuestiones que buscan involucrarlo cuando ya no corresponde que él esté involucrado con ellas. Lo mismo que caminar sobre el agua. Lo mismo que caminar sobre el agua. De algún modo, hay un símbolo muy grande en eso. El agua significa el cuerpo emocional. Caminar sobre el agua en muchos sueños es un estímulo del alma diciéndole, usted no puede dejar algo tan importante como su vida en manos de su cuerpo emocional. Esté por arriba de eso. Y caminar sobre el agua significa estar por encima del plano emocional. Quiere decir, el ser tiene que aprender a trabajar de un modo más puntual con la elevación de su mente. Y también, cuando estamos caminando sobre el agua, lo que nos rodea es aire. Y esto significa que el ser tiene que estar más abierto a la vida intuitiva. Quiere decir, empezar a dejar de estar tan comprometidos con el campo emocional de la existencia, con el campo psíquico de la existencia, empezar a estar más abiertos a la realidad subjetiva, para que desde el plano de la intuición se lo pueda asistir mejor. El aire significa el campo intuitivo, la conciencia intuitiva. Caminar sobre el agua significa estar por sobre encima de las cuestiones psíquicas, fundamentalmente emocionales. Vamos a otro cortecito, ¿alcanzamos, Cristian? Sembrando Conciencia, por FM Activa 93.1. La web de la radio es www.la931.com. El Face de la radio es Radio Comunitaria Activa. El teléfono 469-6904. Y el celular 155-593-555. Todos los sábados, aquí en la ciudad de Santa Fe, a las 17 horas, nos reunimos para una escucha de grabaciones o lecturas de libros de Daniel Galiardo con una posterior reflexión. También hacemos un tramo de corales y mantras. Todo esto, para más información, al 154-229-151 o por mail a uxinsantafe@uxin.org.ar. Daniel Galiardo va a estar ahora el día de mañana, domingo 7, la convocatoria a las 15:30 horas para una conferencia en el Salón del Club de Leones, acá en Santa Fe, 4 de enero, 2969. Es a las 15:30 la convocatoria y comienza a las 16. La entrada es libre y gratuita y la conferencia son posible por la participación del público asistente. Así como nosotros le estamos haciendo preguntas acá en la radio, también responde a las preguntas realizadas por los participantes, que puede ser preguntas escritas o levantando la mano cuando está en el salón mientras está dando la conferencia, también van a ser respondidas. Y bueno, los invitamos entonces para mañana domingo 7 de agosto, el Salón de Club de Leones, 4 de enero 2969. No ha quedado mucho tiempo para seguir. Daniel, agradecemos mucho tu presencia. La verdad que siempre nos aportás mucho. Gracias, hermanos. Creo que este es un trabajo de equipo, es un trabajo de grupo. Y cada uno de nosotros está haciendo algo que permite que la tarea del grupo, el objetivo del grupo se pueda ir cumpliendo, desenvolviendo. Así que no es la tarea de un individuo, sino de un equipo, de un grupo. Y ese es el secreto. Bueno, el secreto siempre es ese. Todavía la humanidad no descubrió esos secretos, pero ese es el secreto. Hacer las cosas en grupo y tener una meta única y superior por sobre encima de las metas egoístas. Quienes se reúnen en nombre del Padre, teniendo una meta superior en su conciencia, esos pueden cambiar la historia. Muchas gracias. Bueno, bienvenido a Santa Fe a hacer la conferencia también. Entonces mañana los esperamos en el Club de Leones. Y pueden traer sus preguntas escritas ya, porque esa media hora de anticipación no solo es para registrarse, ¿no? Sí, bien has dicho, Marta, sino para que tengan tiempo de escribir sus consultas. Nosotros nunca llevamos una conferencia prearmada, no llevamos nada preparado. Tal como hoy ustedes estaban diciendo frente al micrófono, ¿no? Vamos desenvolviendo la charla en base a las preguntas que van surgiendo. Esto permite que la conferencia, que la charla, que el estudio, siempre tenga una energía de actualización. Así que todas las inquietudes, las preguntas, las consultas, las sugerencias van a ser tratadas y con muchísima gratitud, porque esto es lo que permite a la conciencia crecer. Un mensaje de Face, Sin Portugal, gratitud a Daniel Gagliardo. Gratitud, hermanos de Portugal, están haciendo una tarea hermosa. Muchas gracias. Nos despedimos, ha terminado el tiempo del programa. Agradecemos a Radio Activa por el espacio que nos brinda para hacer el programa. A Cristian por estar en controles, siempre atento, Cristian. Y nos despedimos hasta el sábado que viene de 13 a 14 horas. Los invitamos a escucharnos y será hasta el próximo sábado. Hasta entonces.